La delegación del Banco Central de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por su presidente Kim Jong-un, partió de Pyongyang el día 25 a San Petersburgo de Rusia, a fin de participar en la 25ª Conferencia Internacional de Banco.